Los que aseguran que es muy placentero verle de vez en cuando la cara a Dios, no se imaginan lo que es convivir con Satán. Infierno grande, donde las canciones lo hacen todo. Muchas gracias a la gente de Camión por venir. Se le animaron al eléctrico entre 2x2. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Bueno, es un proyecto muy nuevo el de Camión, ¿no? Cuéntenme un poco cómo. Todos vienen de proyectos anteriores. Uh-huh. ¿Cómo convergen en este nuevo proyecto musical? Y como todo, ¿viste? Las charlas en las casas de amigos, esas cosas. ¿Qué estás haciendo? Y bueno, yo nada. Y bueno, yo tampoco. Y bueno. Qué sé yo, nada, se fue armando una cosa con el gato que toca el bajo. Empezamos a hacer unos temas, después eso medio como que se fue decantando y terminó en esto. Vino mi hermano con la guitarra y al toque lo llamamos a Hugo, que sabíamos que andaba por ahí también, y bueno, nos juntamos y salió así muy natural, sí, muy rápido también. Sí, eso todo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando de eso? Eso fue este año, se apuró todo, viste que este año viene bravo. Salió todo rápido así en 4 meses, sí, una cosa tremenda. Y nos juntamos a ensayar aparte y fue así, pegamos salió una, todo muy buena. Solo. Así natural. Sí. Digo, ¿y con 4 meses se consigue sonido o la búsqueda sigue? Y... No, la búsqueda sigue. De hecho, ahora que estamos grabando. ¿Están grabando ya? Claro, sí, sí. Ya grabamos, estamos como. Bueno, tenemos que entrar a mezclar y todas esas cosas. pero bueno, de hecho, grabar te hace ver un poco eso. Claro. Que lo que, cómo eran las cosas antes, cómo son ahora, cómo queremos que sean. Es como una cosa. Claro, uno por ahí suele apurarse por ahí o no saber el momento justo para entrar a grabar cuando el sonido ya esté consolidado por sí. Ahí, al ser tan nueva la banda, viste, como que cambia todo mucho. Sí, eso es cierto, el sonido igual nosotros lo buscamos en los ensayos, claro, y después, bueno, nada, con él habíamos grabado también en la compu, una cosa muy casera, y de ahí salieron ideas. Pero el sonido es completamente distinto. Claro, el sonido es diferente claro. Ahora. ¿Con aparte los escuchamos por primera vez también con la grabación, porque una cosa es el ensayo... Y otra cosa es cuando te escuchás realmente, cuando estás grabado, es el sonido. Ahí te das cuenta de todo. Ahí te das cuenta. Tal cual. ¿Con quién están grabando? ¿En dónde? Estamos en La Burbuja con Gualberto. Con Gualberto. Sí. Bueno, ahí escuchábamos recién en la tanda la publicidad como la nueva joyita de Cala. Sí, Discos, yo venía acá, ¿no? Ya te venía en el auto. Nosotros no venía en el auto todavía. Y escuché eso. Y yo decía, ¿pero cuánto qué firmé? Presión, ¿no? Bueno, claro. Así que esperaremos eso. Ya que están todos metidos acá, vamos a escucharlos más tiempo, ¿vale? Bueno. ¿Puede ser otro tema? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Flores. Dale. Bueno, decían, están en etapa de mezcla. Tomen agua. Estamos esperando que no entre. Sí. Parte más complicada, si se quiere. Sí. Bueno, ¿hay fecha estimativa para la salida del disco o ya van a aguantar a que salga en el 2009? Nos vamos a tomar el tiempo porque como es un EP, claro. Vamos a 3-4 temas, ponele, y está bueno tomarse el tiempo para buscar el sonido, para ver que el tema suene, que sea, que la idea del tema sea lo que nosotros imaginábamos, claro, tal cual. Y eso con el sonido, qué sé yo, y que aparte a Alberto lo recontraconocemos. Claro. Ese amigo nos entiende, ¿viste? Nos aguanta, no solo eso. No solo eso, sino que además nos aguanta. Es importantísimo, ¿no? Porque para la primera grabación de una banda, algo de contención se necesita, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces el plan es seguir tocando mientras tanto, ¿no? El plan es salir con todo. Y bueno, nada, el sábado vamos a estar con Monstruo ahí en Pura Vida. Así que invitamos a todos, a ustedes también, vayan. Perfecto. Bueno, Che, gracias por haber venido, por trasladarse todo esto. No sé cuánto aire queda en el estudio, pero si aguantamos para un tema más, está buenísimo, ¿vale? Bueno, sí, dale. Bueno, la gente de Camión, mil gracias por haber venido. El sábado los estaremos viendo con Monstruo en dale, Pura Vida. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos con Todos Mis Días. We'll be right back.